¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias por llamar. Más aliviado, Mateo. Mariano, me imagino que sí, estás contento. Zafamos del papelón ayer, así que estamos más aliviados, ¿o no? Están hablando de fútbol. Ah, ¿sabes? Digo, perdón, ¿por qué todos tenemos que entender de lo que están hablando? A ver, ¿qué están hablando? De fútbol, cada vez que... Somos del rojo con Matías y la venimos pasando mal. Pero bueno, ayer zafamos. O entre todos se ayudan, digamos, ¿no? Sí. Claro. Exacto. Matías, un mes se cumple, ¿no? De la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. ¿Cómo está funcionando? Bueno, ciertamente se ha ido incrementando la cantidad de consultas con el transcurso del tiempo. Por eso les agradezco, porque es importante la discusión del funcionamiento de la oficina. Ya te digo, en un mes más o menos habrán pasado unas 65 o 70 personas. Uh-huh. No tengo el número exacto, pero la cantidad se ha ido incrementando con el correr del tiempo. ¿Y cuáles son los reclamos o en qué puntos es donde más se está pidiendo asesoría? Bien, hay las temáticas, digamos, de alquileres son diversas. Se ha dado mucho sobre tema de renovaciones y sobre finalizaciones de los contratos, que generalmente, digamos, cuando finalizan es cuando surgen algunos inconvenientes. ¿Cuándo finalizan? Cabe mencionar, claro, cuando finalizan, porque llega el momento de la devolución de llaves, de la devolución del mes de depósito, del estado del inmueble, de reclamos que surgen a veces que no se tuvieron en cuenta al momento de la iniciación del contrato. Cuando el inquilino entra, muchas veces lo hace de apuro. Entonces, no se prestan atención a diversas cuestiones, como por ejemplo, yo le recomiendo a todo aquel que venga, y aprovecho el medio también para hacerlo, que lean bien los contratos. Se pueden acercar con el contrato si hay alguna duda, porque muchas veces esas inquietudes parten de cuestiones que están especificadas, que fueron firmadas, pero que no fueron leídas. Claro. Que se da, digamos, dentro del desarrollo mismo. También sugiero, a la hora de ingresar a un inmueble, sobre todo en los primeros tiempos, tratar de hacer un inventario o dejar por escrito todas aquellas cuestiones que puedan ser objetables a la hora de la finalización. Lo que pasa es que es real que uno, cuando entra, está hablando un inquilino, no piensa en algún momento esa relación va a terminar y que pueden surgir, digamos, algunos conflictos en mayor o en menor medida. Sí, sí. Sí, además me imagino por ahí una desprotección en el inquilino cuando se te vence el contrato y vos tenés que recuperar, como bien decías vos, este fondo, el depósito que pusiste. El fondo. Siempre es una palabra contra la otra, ¿no? Y el inquilino, exacto, lleva las de perder. Porque, por ejemplo, ¿no? Un caso particular. Vos tenés que entregarlo pintado como lo recibiste. A veces, como bien dice Mariano, bueno, se entra de apuro y es bastante complejo encontrarlo bien pintado. Exacto. Bueno, llegaste, lo encontraste. O muchas veces lo pintan y te dicen, está perfectamente, sí, pintado, y vos ves que no está bien pintado. Pero como inquilino, lo tenés en bolsa y decís, bueno, me meto acá porque ya fue, necesito un lugar donde vivir. Vas a salir a los 2 o 3 o 4 años o como hayas recuperado, vas a pintar el lugar y, por ejemplo, yo he escuchado dueños que dicen, no, pero si querés, dejanos el depósito que nosotros lo pintamos, porque no sabemos cómo lo vas a pintar vos. No te dejo nada el depósito. Yo lo voy a pintar, voy a contratar un pintor o lo voy a pintar yo, si quiero, bien, prolijo, como corresponde, compro yo la pintura y lo que gaste, que seguramente va a ser menos que lo que te dejé de depósito. Y el propietario dice, mirá que si yo miro y no me gusta cómo quedó, me quedo igual con la plata del post, digamos, tu depósito. Y entonces vos la dudás, porque decís, mirá si le busca que el esquinero aquel quedó la rayita, no sé qué, se me queda igual con el depósito, yo ya gasté en un pintor y en pintura. Entonces lo terminás dejando. Encuentran como un vericueto, que no sé cuán legal es, en el cual la mayoría de las veces termina el inquilino perdiendo. La realidad indica que si el departamento tiene que ser devuelto, el departamento o el inmueble, no tiene que ser devuelto pintado, tiene que figurar en el contrato, pero también es importante que se mencione en las condiciones en las que se entrega. El departamento se entrega pintado, se devuelve pintado, a veces se ponen algunas cláusulas, por ejemplo, que son hasta abusivas en algún aspecto, y te puedo mencionar un caso que me quedó muy latente, que era un alquiler entre particulares donde el departamento era de 35 metros y le estaban pidiendo 50 litros de pintura, con lo cual con 50 litros pintaban el edificio entero, ¿sí? Claro, no tenían ni idea, pero, o se hacían los vivos. No, una vivada. Exacto. Ahora, digo, en esos casos, bueno. Matías, sí, tampoco, o a veces, muchas veces, es difícil dejar claro cuáles son las responsabilidades de reparación del locatario y cuál es la del locador, ¿no? Digamos, ¿qué es parte del uso diario de una casa que se rompe y como inquilino vos lo tenés que reponer? ¿Y cuándo es estructural y corresponde al propietario? Ahí también debe haber muchas veces conflicto. Sí. Surgen conflictos porque, es como bien vos decís, Mariano, las reparaciones estructurales e instalaciones le corresponden al propietario. Y el resto de lo que debe ser, digamos, que surgen de la responsabilidad dentro del buen uso, son del inquilino. Y ahí se confunden algunas pautas, que es una consulta recurrente acá, dado que, ¿qué pasa? Por ahí el inquilino hace reclamos y los hace de manera verbal. Lo que yo aconsejo es que todo por escrito y obtener una copia firmada de recibido, si era una inmobiliaria, el locador mismo. Además, como vos decís, hay una serie de preguntas o cuestiones recurrentes, como que se dan a cada rato, digamos, y ya está, ya sabés qué va a pasar, por lo cual ya debería haber como una especie de, no sé, formulario con todas estas cuestiones para que esté alertado el inquilino. Alguien debe trabajar en eso. Seguramente te vas a preguntar esto, seguramente te va a pasar lo otro. Bueno, toma, acá tenés el libro del inquilino, o algo así, o no existe. Sí. No está la figura, pero es una modalidad que tenemos que implementarla porque nos va a mejorar considerablemente las relaciones y nos va a aclarar mucho el panorama en un montón de cuestiones. Pero yo soy, todo tiene que dar por escrito, todo asentado en las palabras se las lleva el viento. Sí. ¿Y qué pasa? A ver, cuando por ejemplo hay un intermediario, el inquilino hace el reclamo una vez, lo hace dos veces, lo hace tres. Entonces, ya llega un momento que se desvirtúa la relación y puede ser o porque la persona que está en el medio no se lo transmitió al propietario o porque el propietario también no quiere hacerse cargo, digo, haremos de todo. Entonces, la forma fehaciente de hacerlo es por escrito y ya después podemos pasar a una herramienta que es legal. Si estamos hablando de un arreglo que demanda una urgencia porque afecta la habitabilidad del inmueble, puede proceder el inquilino a hacerlo, intimando al propietario previamente con una carta de documento, y después puede ser descontado del alquiler. Claro. La última, ¿sí? Matías, ¿los inquilinos tienen más pataleo hacia los propietarios o hacia las inmobiliarias? Porque el rol de las inmobiliarias también debe ser bastante cuestionado. Bueno, no son todas iguales, está claro, pero algunas dejan bastante que desear cuando una vez que ya concretaron la operación de alquiler o lo que sea, bueno, se corren, ¿no? Se corren bastante. En este tiempo, o sea, han sido parejos, digamos, los reclamos. Lo que sí, por ejemplo, yo les puedo decir que yo no puedo tomar denuncias contra inmobiliarias. Porque no tengo la potestad de hacerlo. Sí, lo que yo hago es derivarlos al centro de martilleros, que a través del colegio de martilleros eleva la queja, la denuncia o lo que, digamos, el inquilino quiera exponer. Eso sí. Y también ha habido, digamos, algunas cuestiones que surgieron en relaciones locativas entre particulares que se han llevado a cabo por mero desconocimiento y en algunos casos con alguna intencionalidad. Digo, me quedó un caso muy muy latente en la cabeza porque fue la semana pasada. Es una señora que me trajo un contrato de locación ya firmado hace 2 años, estaba rescindiendo y no le querían devolver el mes de depósito. Pero claro, el contrato, en la cláusula del mes de depósito decía, el concepto de garantía, la nada de tal, abona la suma de 8.500 pesos los que no serán devueltos. Y ahí se cortaba. Claro. Digo, está firmado. Eso es falta de lectura. Exacto, digo, está firmado, pero se puede plantear desde lo legal como una cláusula abusiva, porque se entiende que la señora lo firmó en su buena fe. Digo, nadie firmaría que no le van a devolver el depósito, y más estando todo en condiciones. Claro. Matías, ¿dónde recordarnos dónde está la oficina? La oficina está en Chacabuco 383, donde funciona la Secretaría Legal y Técnica del municipio. De lunes a viernes, de 8 a 14, estoy a disposición de quien así lo necesite. Buenísimo, Matías, muchísimas gracias y feliz cumplemes de la oficina. Bueno, como decía Muria Casán, feliz mesversario. Claro. Bueno, un abrazo. Muchas gracias y a lo que guste estoy a disposición. Gracias, muy amable. Un abrazo. Un beso. Adiós.